Le gustaban tanto los misterios que un día ella misma se convirtió en uno. Esto está en la película Ciudades de Papel. Buenas noches, no sé Dios, gracias por estar ahí. Estás en el 102.5 de tu frecuencia modulada, estás sintonizando Norte FM. Para ti son las 9 de la noche de este 20 de junio de 2017. A lo mejor no nos estás escuchando por ahí, sino que estás en www.susurrandoatusueños.es. En ese caso no tengo ni idea de qué hora es ahora mismo. En ese caso no tengo ni idea de qué estás haciendo, pero te agradezco un montón que hayas escogido esta forma de entretenerte durante 2 horas. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. 2 horas de radio. Dos horas en las que compartiremos música, sueños, historias. Siempre enlazadas, o a veces enlazadas, o a veces no. A veces desbaratadas y sin sentido. A veces abigarradas. Otras perfectamente encajadas. No pensarás que hoy iba a empezar el programa sin darte las gracias. Gracias de verdad, porque es una pasada la acogida que tuvo el pasado programa sobre estas islas, sobre las Islas Canarias. Es una especial satisfacción que además la gran mayoría de las felicitaciones lleguen desde fuera de las islas. Todavía te emociona y te da mucha más alegría, iba a decir, te llena de orgullo y de satisfacción, y te iba a recordar a alguien muy importante, ¿no? No, fuera broma, mil millones de gracias. Hace algún mes, hicimos un programa que se llamaba Tú, así con tilde, eres el protagonista. Tú, así con tilde, se llamaba el programa, y hoy el programa se llama ¿Y si fuera ella? Ella es la protagonista en el día de hoy. Pero antes tenemos una petición, y sabes que lo primero son las peticiones, cuando me acuerdo, cuando no me falla el WhatsApp, ni el Google Plus, ni el Twitter, ya sabes que para esas cosas a veces soy un poco desastre. Juan Ángel, un nuevo oyente que se ha incorporado hace relativamente poco a esta familia de susurradores, nos pedía una canción además muy susurrante, muy bonita, maravillosa. Con ella, con tu compañía y con un artista que sinceramente no conocía, pero que tiene un temita que es este, que es el que nos ha pedido, muy, muy interesante. Con él empezamos. Esta canción es tuya, Juan Ángel, gracias por estar ahí. Cóseme, sí, del verbo coser. Beret. Porque sé que no hay destino alguno que nos siente bien.

Pablo Alborán, David Bisbal, Antonio Carmona, Manuel Carrasco, Jessy, yo y Juanes, Pablo López, Malú, Vanessa Martín, India Martínez, Antonio Orozco, Niña Pastori, Laura Pausini, Abel Pintos, Rosalén, Shakira y Tommy Torres. Homenajean a los que ellos consideran y todos consideramos el maestro actual de la música española, Alejandro Sanz, en esa canción que, por cierto, compuso en Tenerife. Una noche después de en la gira 3, en un concierto que hubo en Güímar, volviendo al hotel, eso le contó en su día a Carlos Final y en Cadena 100, salió de lo típico, de las típicas copas después del concierto, y tenía la melodía y estaba rondándole la cabeza, y volvió al hotel, no terminó la fiesta y compuso ahí el máster. Por supuesto, oiremos la versión original a lo largo del programa, porque hoy el programa es de ella, ella que me olvida y me recuerda, y ella que a veces es como el viento. Patrick Swayze, me caía muy bien a mí este muchacho, se nos fue, pero nos dejó sus películas llenas de acción, llenas de baile, y algunas también llenas de canciones, como esta, Susurrando a tus sueños. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes. Jovencísimo Patrick Swayze y una jovencísima Jani Gray. Guapa, atractiva y sensual, con un cuerpo menudo, pero con mucho sex appeal. Nunca más se supo nada de ella, nada importante. Y eso que fue un ídolo para todos los que éramos adolescentes en aquella época. Lo bueno es que siempre quedará en nuestra retina y en nuestro recuerdo esa imagen, ese cuerpo joven. Posiblemente ahora tenga sobre los 60 años. Quizás a lo mejor no sería buen momento para recordártelo o buen momento para verla, porque a lo mejor

tramando cómo hacer para esconder sus emociones. Cuando entró en la sala estaba allí, como siempre, la primera en abrazarlo. La mirada fija en su canción, ojalá esta noche pueda enamorarlo. Déjame que suene. Pablo López, amigo de esta casa, maestro también del piano, llegará muy lejos. Ya ha llegado lejos, pero llegará todavía más lejos. Esta canción se llama Ella y está dedicado a todas esas ellas que van a sus conciertos, que viven por su voz. La anterior ella era la música, pero siempre, siempre, siempre hay un ella y es y será muy importante para ti. Ella es y será todo para mí, Revolver. Susurrando a tus sueños en tu dispositivo favorito. Será todo para mí, por hacerme sentir bien tal como soy, por llenarme de caricias cuando quiero descansar. Donde ella esté estará también mi hogar. Ella es y será todo para mí.

ahora resultan algo cursis, pero a principios de los 90, bueno, a principios no, a mediados de los 90, allá por 1995, emergió con fuerza un grupo, un dúo femenino que habían descubierto en el retiro tocando en esas tardes, en la misma época y en el mismo sitio donde encontraron, o donde se descubrió, mejor dicho, a Javier Álvarez y a nuestro Pedro Guerra. Se llamaban Ella Baila Sola por la canción de Police, que no se llamaba She Dance Alone, sino se llamaba They Dance Alone, Ellas Bailan Solas. El grupo se llamaba Ella Baila Sola y, por supuesto, tenían un tema que se llamaba Ella Baila Sola. Ella baila sola esa canción, aunque no haya olas ni coral, aunque no regalen ya una flor, quiere bailar sola esa canción. Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Ella tiene un porte tan intelectual que arrebata la respiración, un ardiente y frío modo de mirar que a todos fascina, que te contamina, corazón con adrenalina. Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar. Ella es así, va adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad. Si oyes el murmullo que mueve su voz, no podrás tus ansias contener. Su perfume suave, aroma sándalo. Cuando te domina, cuando se aproxima, con esos ojos agua marina. Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar. Así va adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad. Piel de seda, linda, mi amor, al mirarla pasa. Su sonrisa imposible olvidar, olvidar. Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar. A veces ella no es un ella místico, no es un ella mítico, no es un ella desde el corazón, sino desde la dificultad, desde la calle. Es un ella cargado de dolor, cargado de sufrimiento, cargado de querer cambiar. Es un ella de la profesión más antigua del mundo, palmera, ella. Ella piensa en esta noche, lo de ayer ya fue, ya pasó. Ella jamás perdió su tiempo en pensar si su vida podría ser mejor. Ella, cuando llega el día, encanta la música de Susurrando a tu Sueño con Ignacio de la Vega. Cha cha cha chan chan cha chan. Y a veces es un ella lleno de sensualidad y de sexualidad. A veces es un ella cargado de erotismo. A veces ella es un volcán. Y a veces ella es más. La unión y los rebeldes nos dan otra versión de ella. Ella, ella, ella es un volcán. Es ardiente, siempre quiere más. Mi nena sabe bien lo que me gusta más. Ella, ella, ella es un volcán. Sabe mucho ya. Se revuelve como un animal. Mi nena sabe bien cuidarse de los demás. Ella, ella, ella es un volcán. Sabes que no me conviene. Yeah. nosotros estamos durmiendo, pero tú estás susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Carlos Segarra con su inconfundible sombrero, que bueno, pues disimulaba esa incipiente calva, que es toda una tragedia para un rocker y un rockabilly de toda la vida, como es él, como es Loquillo, que por cierto, dentro de poco estará en Tenerife. Esto es Susurrando a tus sueños, estás en el 102.5 de tu frecuencia modulada o en tu dispositivo favorito. Y como todos los programas, empezamos siempre la segunda hora con un programa, con una canción, mejor dicho, que nos da fuerza, que nos da vitalidad, que nos da optimismo y que también habla del tema del día. Ella es mi fiesta, Carlos Vives, que por cierto también viene a Tenerife. Y ya nunca yo supe de mí. La conocí una mañana para una fiesta de enero. Nos ennoviamos en marzo, el compromiso iba en serio. El matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo. Y no han pasado los años como si fuera el primero. Y aún sigue intacta mi locura por su amor. Ay, ay, por su amor, la sigue intacta.

aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle con el llanto en los ojos al podía despreciarme. Era el último brindis de un bohemio por una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Es muy difícil casi no tener voz y ser un gran cantante. Es muy difícil no ser guapo y ser un gran galán. Es muy difícil tener 70 años y parecer que tienes 50. Es muy difícil ser Julio Iglesias. Y lo sabes. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ella no quiso escucharme. Si sus labios abrieron fue para decirme yo no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Llanto en mis ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despedirme. Era el último brindis de un bohemio por una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su thank you. Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Pues sí, todos tenemos una ella especial. Una ella que a veces es nuestra amiga, a veces nuestra madre, a veces nuestra amante. A veces esa misma persona es tu enemiga. Y a veces vamos cambiando de ella. Tenemos muchas ella en singular. Y nunca, nunca se convierten en ellas en plural. Porque siempre hay una que está más presente en tu cabeza, más presente en tu alma, más presente en tu sangre, en el aire que respiras, pero sobre todo más presente en tu corazón. A veces no entiendes por qué sigue siendo ella y no otra. A veces no entiendes por qué no son todas las otras y no es solo ella. A veces, efectivamente, como Alejandro Sanz se preguntaba, ¿y si fuera ella? ¿Y si la he dejado pasar? ¿Y si ella, la que no está en primera fila de mi corazón, fuera la que tendría que estar? Por ella haríamos muchísimas cosas. Algunos moriríamos. Otros matarían. Otros se dejarían todo su dinero. Eso ahora, claro, que tenemos algo más de dinero que hace 20 años. Aunque a lo mejor algo menos de corazón. Hace 20 años, por ella, yo era capaz de dedicarle una canción en alguna emisora de radio donde estaba absolutamente prohibido dedicar canciones. ¿Verdad? De sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones, por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo, por ella sigue viva la estrella que guía mi paso. Por ella no me desmorono ante los fracasos. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella tengo una ilusión en el fondo del alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. Thank you.

quiero propagar la canzone nata qui che ha già cantato chissà chi la via d'estate che ora c'è nel primo autunno su di me. Progetti e idee, infine ultimo che avrò da ora in poi. Lei così importante, così unica, dopo la e anche noi si sta sempre a chi paresse impossibile, però è sì. L'horizonte donde hay que llegar, la solución para poder amar, porque sin ella no se puede estar. Es quien me enseñó a sobrevivir. Amor de toi, je suis poussière, je suis Dieu. Toi, sois mon espoir, sois mon destin. J'ai si peur de mes lendemains. À mon âme sans secours, tous les visages de l'amour. Toi, les visages. Sie hat das Gesicht, das oft nur zeigt, wie viel Gesichter es verschweigt. Sie hat die Farben, die der Mai kaum fertig bringt. Sie kann sein behutsam wie der Wind, sie kann verletzen wie ein Kind, kann machen, dass mein Schmerz gerinnt und jeder Tag sein, der gelingt. Sie ist das Kapital, das mich prägt, die Woge, die mich weiterträgt. Maß, mit dem man misst, der blaue Fleck, den man vergisst, das Ufer, dem man, wie man ist, entgegenschwingt. Sieh, wenn du sie seht, wie ich sie seh, sie nicht zu lieben, glaub ich, geht weh. Sie ist das Blau, mit dem der Morgen weht. No importa los idiomas, no importa si es sí, si es ley, si es ella, si es she. Lo importante es que te parta el alma de vez en cuando. Lo importante es que de vez en cuando tú le abras el alma y le abras tu corazón. No tiene por qué ser una estrella de cine, pero sí tiene que ser tu estrella de cine. No tienes que vivir en un barrio de Londres ni ser Hugh Grant, pero sí puedes intentar hacer tu vida lo más feliz posible. Elvis Costello, banda sonora original de Notting Hill. Sí. Summer sings, maybe the chill that in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Humberto Tozzi, que por cierto nos acaba de comentar nuestro italiano adicto de cabecera, Andrés de la Vega, que acaba de sacar un nuevo disco por sus 40 años en la música, que se dice pronto. Lógicamente está ese Tú y ese Te Amo, grandes canciones del italiano, del turinés, creo que era de Turín, no lo tengo muy claro, seguro que enseguida alguien me corregirá acertadamente. Este disco se llama Todo el amor que me pides. Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. Giusto che sia quando la sua testa va giù. E tutta la vita gira infinita senza un perché. E tutto viene dal niente, niente rimane senza di te. Lei non parla mai. Così strano se chiede perdono e non ha fatto niente. Non c'è niente di meglio che stare in silenzio, pensare al meglio. A un'estate leggera che qui ancora, ancora non c'è. Esta artista se llama Nada. Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Lei non parla mai. Perteneciente también a la banda sonora original de la serie de John Pope, El Papa Joven. Ella será Amada. Maroon 5. Maroon 5. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her, she always belonged to someone else. Drove for miles and miles and wound up at your so many times, but somehow I want more. Estamos terminando. Vamos a ver si por lo menos nos da tiempo de escuchar algunos acordes de este temita. Lo ha reconocido enseguida. Ella me vuelve loco. Nos volvía locos a finales de los 80. Los jóvenes y elegantes caníbales. Ha sido la protagonista de hoy. Si tienes algún ella en tu vida, sea tu amiga, tu hermana, tu madre, tu mujer, tu novia, tu amante, tu compañera de trabajo, cuídala. Y hoy más que nunca, acuérdate de ella. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Ha sido un placer estar contigo. Me encanta hacer radio. Me encanta hacer radio contigo. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Si te gusta, que se sepa, por favor, comparte por el mismo medio que te llegó. Es la radio de hoy en día. Si no compartes, pues no disfrutamos todos de la radio. La vida es así. Un abrazo. Hasta la semana que viene.